cacatúa. Una cacatúa. ¿Cómo hace la cacatúa? Soy la sirenita del Calvario. Super cagada y una super cagadísima. ¡Han hecho una trampa, mi chumusaca, ya jurídica! De la postura del minero. Trobar algú tan friqui com una APM no és fàcil, però si ens ajuntem, segur que ens ho passarem. Molt bé, molt bé, estupendo! It's an offer you can't refuse.